Seguimos sonando en vivo. A ver, esto dice así. Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo. Ey. Tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre vivo distraído. Por fin me enamoré y resulta que fui.